Bueno, muy buenas noches, muy buenas tardes. Hoy es otro viernes más. El mundo quieto, no se mueve, parece como en slow motion, en cámara lenta. Nico, ¿cómo va el sonido? Ahí más o menos, ¿sabe? Estamos hablando eso con Jonathan. Sí, oiga, demasiado no sé por qué, flow. Es muy raro. Pero usted no puede tener ese sonido siendo el director del programa, así que me mando a mi equipo. O sea, es de, no, pero es que mire que no es de equipo, con Jonathan llegamos a la conclusión. No, no es de equipo, es de zona, internet. Es de la zona, sí. Es de la zona, sí, porque María Juliana y yo estamos ahí de vecinos. ¿Y no ha pensado seriamente en irse de la zona? No, se acabó de llegar. Es rico. Pero rico, pero haciendo un trabajo malo. No, el trabajo es impecable. No, pero el sonido... Que se escuche mal es otra cosa. Eso es otra historia. El sonido sí está fatídico, Niki. Pero bueno, María Juliana, ¿y tú cómo estás? No sé, dime tú cómo me oyes, Jaime. Perfecto. ¿Y si estás en la misma zona, por qué no, se oye no, mejor el tuyo? No, porque hoy no estoy en la misma zona que Nicolás. Entonces me moví. Es un problema de zona. Me moví de zona. Es un problema de zona indiscutiblemente, Jaime. ¿Pero no será un problema de la casa, del internet de Nicolás? No, porque mira que ayer y antier estábamos los dos robotizados y Nico y yo vivimos a cuatro calles de diferencia, exacto. Pero hoy sí Nico está frito, tú estás perfecta. Laura, ¿cómo estás? Hola Jaime, muy bien, ¿tú qué tal? No, ¿yo qué voy a hacer con Nico? Nico es el máximo galardón de este programa y está herido. Espero o sea, oigo eso... radio. No, Nico. Espero oigo en radio a ver cómo está funcionando esto, que esa es la mejor prueba. Pero... No, por eso. Vamos a hacer una charla porque esto no, es delicado. Y sabes que esta mañana vi no, muchos no, señor. Operarios de nuestra empresa proveedora. No, operarios de nuestra empresa proveedora del servicio de internet. Sí. Por ahí por la zona. Es o sea que si hay problemas. ¿Qué pasa algo? Mire, Nico, oiga en radio, va a hacer una charla con las tres. Y al final usted entra y dice cualquier noticia. Laurita, ¿cómo estás? ¿Estás tú urgente o estás bien? Estoy bien. No sé si turgente, pues porque ya uno conoce de dónde viene la turgencia y pues igualarse a eso es imposible. Entonces estoy bien. Bueno, ¿tú, María Juliana, estás bien o estás mal? Yo estoy bien, Jaime, muy bien, de hecho. Bueno, ¿cómo me oyen ustedes a mí? ¿Me oyen con buen sonido o pésimo? Bien. Sí, perfecto. Yo te escucho bien, sí. Ok. Nico, ¿cómo le va? Cuéntenos algo del Boca Juniors hoy. No, mire, este fin de semana se va a jugar la final Boca-Banfield. Es la final del torneo argentino, que fue zonal, fue dividido. Sí, ahí se oye como robotizado. Ahí un poquito, como al final. Es pésimo. Pésimo. Es que ahí estoy oyendo por radio. No estoy oyendo con los audífonos de la consola, sino por radio. Pero vio la diferencia. No, tampoco pésimo, pero es que yo pensé que se estaba oyendo como si fuera un integrante pésimo. De Kraftwerk. O sea, hoy se oye mejor Laura Natalia Franco. Quiero oír. Laura Natalia, ¿cómo estás? Laura Natalia. No, Laura siquiera. Natalia, ¿ella no trabaja en el programa? O sea, ¿ella simplemente aparece así como una estrella fugaz? No, déjela. No, Nico, el sonido está pésimo. Es que yo sí soy de sonido, hermano. Es que yo nací, yo sé de sonido. O sea, yo lo único que sé es de sonido. Laura Natalia no está. Quiero ir a Orlando para que sepa que es eso. Peor que usted, pero es continuo. Oiga, Orlando, es continuo, no tiene esos picos y esos golpes. Orlando, ¿cómo está, señor? ¿Cómo le va? Jaime, muy buenas tardes, muchas gracias, muy bien, un día soleado. Feliz fin de semana. Vamos pero a tener un gran perfecto, programa. Pero telefónico, Nico. Me gusta. Pero perfecto. Nítido. Pero evoca como épocas antiguas, me gusta. No importa, eso. Pero tiene, o sea, romanticismo, su romanticismo. El de Nico se cae cada segundo. Tiene unos picos para abajo terribles. Y Laura Natalia no está en el programa. Qué curioso, ¿no? Es muy curioso. ¿Cómo? Y Orlando, usted no está pendiente sí, de la gente. Sí, claro, de claro, estoy justamente ¿y por qué ella no está? Entiendo, ¿qué es lo que pasa? ¿Alguna conexión? No, vamos a mirar. Deje de estar defendiendo, o sea, deje, vamos a mirar. Diga, no sé. Es que el que aclara oscurece. Bueno, Nico, tema del día. Bueno, mire, el tema del día de hoy. ¿Cuál es la deuda sí o sí que tienes que matar este año antes de que te mate a ti? ¿Puedo, quiere comenzar usted o usted no debe nada ni a nadie? Me imagino que su vida es perfecta. No, mire que yo he tratado de salir de deudas paulatinamente, pensando en el futuro. Y hoy por hoy me encuentro en ceros, tanto a favor como en contra. María Juliana Correa, ¿qué deuda menos en el arepazo, ¿no? Sí o sí. María Juliana, ¿qué deuda, señor, tienes que saldar? ¿Deuda que saldar? No, no tengo deuda. No, o sea, todo el mundo, está millonario. ¿Laura? No, millonario no. Sí, no, bueno, no, ahí tengo una tampoco deuda millonaria, pero no, deudas no tengo. Ni en el arepazo. Créditos, tarjetas de crédito. Bueno, los oyentes están invitados para esto porque en la mesa parece que todos... A todos nos deben plata y no debemos nada. Comencemos con un remix de Fauzia, John Legend y Huxley que se llama Minefields. Nicky, recordemos por favor el tema del día. Claro que sí. El tema del día, ¿cuál es la deuda sí o sí que tienes que matar este año antes de que te mate a ti? Los oyentes nos pueden escribir porque en la mesa no hay deudas. Yo no le debo a nadie, gracias a Dios. Tengo una deudita, pero es una deudita rara. Entonces, ¿para qué cuento? Seguimos. Viaja a las estrellas con Siegfried Fischbacher. ¿Mm? Ah, Laura me mandó la foto, pero no le paré bola, hombre. Siegfried Fischbacher. Siegfried Fischbacher era socio y amante de Roy Horn, más conocidos como Siegfried and Roy. Ese par de magos tenebrosamente malos, claro, llenos de leones y de tigres de Bengala albinos. Uno de esos tigres un día agarró la cabeza de Roy y le destrozó el cerebro por detrás. Sí, claro. Lo dejó bobo. Pero Siegfried, con tal de seguir en su vida, lo sentaba al lado de él y él no entendía ni cómo se llamaba ni nada porque atrás en la cabeza no tenía cerebelo. Se lo había comido un tigre, pero seguía vivo por alguna razón. Hombre, pues Siegfried Fischbacher se murió a los 81 años en Las Vegas. Después de una batalla enorme con un cáncer de páncreas, dijo su publicista David Kirvin. Su muerte, porque usted sabe que las parejas se mueren siempre. Cuando hay mucho amor, uno no precede al otro. Cuando se muere uno, el otro muere. Es el caso de Fellini y su esposa. Es el caso de tantos hombres y mujeres que son tan juntos, o hombre y hombre, o mujer y mujer, que se mueren solo de pena. Es que hace 8 meses el señor sin cerebro se murió por una complicación de coronavirus a los 75 años, Laura. Eso todo estuvo muy escondido, señor. ¿Sabes? Sí. Pero salió, pues lógico, sí lo registramos. Bueno, pero lo de la enfermedad sí fue como un padecimiento muy privado, creo. Por lo que había visto ayer, que él anunció como 2 días antes que padecía de cáncer, pese a llevar una lucha de mucho tiempo. Y como mira, Luis Alfonso, días, cuando chao. Me anunció, ¿puedo ir a ver la ecografía de mi esposa que está embarazada? Claro, y a los 2 días me dijo, Jaime, tuve un hijo, ¿puedo ir recibir al muchacho? Eso es mucho creativo. Sí, algo así, pero con muerte, no con vida. Pero es igual de creativo. En el caso de Luis pero Alfonso. Bueno. En todo caso, la historia me duele mucho porque ellos, yo los vi, eran supremamente lobos, yo creo. Eran muy raros. Sí, excéntricos, ¿no? Y demasiado afeminados. No. Y es que se daban picos en público y se tocaban las manos y se besaban los ojos. Y los tigres les lamían las lágrimas de amor de ellos. Hasta que un tigre se confundió en vez de lágrimas, le mordió fue el cuello al otro. Le metió su dentellada, claro. Casi, o sea, no es casi lo mata, lo mató en vida, lo dejó bobo. Sí, lo dejó absolutamente mal. Pues viaja a las estrellas porque yo no conozco una historia de amor más cursi que esa. Oiga, sí. Y yo los vi, se presentaron al Hotel Mirage en Las Vegas. Y una de las las cosas que había en el Mirage o el MGM, yo no me acuerdo. Era, ve y mira los tigres de Bengala albinos de ellos. Eran divinos, eso sí, ¿para qué? Y había unos leones que o sea, como la Metro Goldwyn Mayer, MGM. Eso, claro. Un rugido de un león de esos era un susto. Y cuando lo miraba uno con ganas, empezaba a tocarse sus partes pudendas mirándolo a uno. No. ¿Cómo le parece? Pero a María Juliana no se le puede meter uno con los animales. Primero que se muera. Ay, Orlando tampoco. Primero que se muera Roy. Es delicado. Que uno de los tigres, ¿no? Para mí que caiga el tigre primero, por Dios. No, pero pues tranquilo. Pero yo quisiera ver a María Juliana con un tigre de esos atacándola. Hay casos de casos. No, ¿cómo se te ocurre? Se la come de un bocado. Yo quiero un tigrecito bebé. Acuérdate cómo te deja las partes lindas tuyas frontales. No. O sea, los arañones. 5 días y se acabó el bebé. Espérate 5 días y el bebé se mira comiéndote. Sí, crecen rápido. De una manera, es que eso no, son... Pero uno de mis sueños es ir a un refugio de esos de tigres y leones. ¿De verdad? Sí. De verdad. Sí, te lo juro, y, sí. Pero la si sillita. Estás en Medellín, ¿por qué no le dices al señor que te acompaña que se van los dos a ese refugio? Y nos dejan tranquilos 15 días, ¿sí o no, Nico? Ah, no, tranquilo. No, tan aburrido estás de mí, Jaime, no, pero ¿cómo vas pero pues yo quiero darte ese gusto, ¿Y me lo vas a pagar también? Porque yo, es que no tengo plata para pagarlo. Yo me encargo del permiso del doctor Ramírez, yo me encargo de eso. Le digo, mire, es que esta niña quiere ir a... acostarse con leones y con tigres en un refugio. Y el tipo me dice, pero por Dios. ¿Y usted cree que Agustín dirá de por qué? Que se vaya y no vuelva. También? Vamos a ver si vuelve de ese refugio. A ver si vuelve, exacto. Bueno, vamos a leer el tema del día. Sí. ¿Cuál es, Nikito, por favor? Mire, el tema del día de hoy en los originales es... ¿Cuál es la deuda sí o sí que tienes que matar este año antes de que te mate a ti? María Juliana, el dinero de su campamento de tigres y leones bebés. Claro, no es deuda todavía. Bueno, Juan Camilo Orozco me dice, en septiembre cumplí años y me le tomé una botella de Jack Daniels a mi papá y después le eché agua y panela. Un poco ordinario. Hasta el momento el viejo no se ha dado cuenta, pero en cualquier instante la bomba estalla. Debo pagar ya. Cachaza, nota. 5-7. Camilo, saludos. Tienes una pinta chévere. La respuesta de Nico, Jorge Botero Luján, pareciera que me leyó la mente. A ver. Cero. No sé cuál es la respuesta de Nico. No la sé. Debe ser la que deuda, no tiene deudas. La deuda que todos vamos a pagar por la pandemia con la próxima reforma tributaria. Alex Granados Trujillo. Nota, Nico. 5-4. Ricardo Soto Zapata dice, tengo una mamba negra, pero no hay que explicar tus atributos, Ricardo, ¿sí o no? No, es que no lo leí todo. Tengo una mamba negra, una cobra y una pitón, que se darán tremendo festín porque aunque quiera matarlas no tengo cómo. Brille para mí la luz perpetua. ¿Nota, Nico? Vamos a ponerle 5-4. Yo 0-1. Buenas tardes a todos, en especial a Laura Alacata Hoyos, César Quintero. La deuda que quiero matar son varias tarjetas de crédito que tengo que me tienen colgado, de las que ya sabemos. Saludos y espero que estén bien. Para mí muy simple, 0-1. Pero bueno, muy amable, 0-1, pero fue muy amable. Jaime, me bloquearon de los originales solo por pedir que subieran los podcasts. No creo que sea justo con alguien que los quiere y admira tanto como yo hace muchísimos años. Laura Natalia Franco, buenas tardes. Muy buenas tardes. Mejor sonido que el de Nico porque es continuo. Laura Natalia, ¿tú realmente bloqueaste a Javier Londoño? ¿Qué hizo Javier, la verdad? No, yo no lo he bloqueado. No, él es el intenso que ya no leemos porque todo el tiempo que los podcasts siempre están. Él estaba, o sea, no es que lo habrán bloqueado, no está bloqueado, sino que está ignorado. Que no lo leían. Exacto. Eso es. Entonces, ¿tú estás berraca con él? No, ya no. Nah. ¿Sí? El año pasado. Año nuevo, vida nueva. Exacto. O sea, tú lo puedes con arma, es que a mí sí me da pena con los oyentes, ¿no? No, claro, claro que sí. No, pero si no, o sea, cada cual hace de su cuerpo un candelero, ¿no, Nico? Bueno, no, o sea, hombre, tranquilo. Bueno. Jonathan Gómez, tengo que pagar mi moto y lo peor es que se la debo a mi ex. Entonces el riesgo de muerte es por ambos lados. Nota, no, Nico. Qué hueso, 5-4. Medellín tendrá toque de queda continuo este fin de semana. Pero es que María Juliana no necesita salir de la habitación, ¿no es cierto, Nico? O sea, no está clara la situación. Eso, oiga, eso es. Ese refugio de tigres y leones no sabe nadie. Acá la gente está alborotadísima por ese tema. Solo tiene... Habían dicho que el toque quedara solamente nocturno, dijeron toda la semana de 10 de la noche a 5 de la mañana, y hoy, te estoy hablando, hoy a las 9 de la mañana, dijeron no, sí va a haber toque de queda continuo desde las 8 de la noche de hoy hasta las 5 de la mañana del lunes. Sí. Y después los municipios empezaron a, los alcaldes de los municipios de Envigado, de Sabaneta, de Río Negro, empezaron a decir no, no me adhiero al toque de queda continuo, solamente el nocturno. Y después... parece que ya es decreto del gobierno nacional que todo el Valle de Aburrá debe adherirse al toque de queda continuo. Tendrían que mirar las cifras de hoy y vas a ver que piensan muy diferente. Bueno, pero tú, una pregunta indiscreta. ¿Tú estás en un hotel? ¿Estás en un refugio campestre? En la casa de mi mamá. ¿Estás en un apartamento o estás en un motel? Estoy... Bueno, perdón, estoy en la casa de mi madre, o sea, en mi casa en Medellín. Olguita, hombre. Deje de ser. Olguita, soy la casa de Olguita, exacto. Cachaco maluco, una deuda conmigo mismo desde hace muchos años. Una fantasía que ha aplazado y que este año no pasa, pues ya encontré la indicada. 0-1, no se jacten de sexualidad, por favor. Bueno. No ha lugar. Hoy hablé con un vicepresidente de un banco. Sí. Por cualquier razón, la chica que me manejaba la cosa, no, se fue. Intempestivamente dijo, yo me aburrí. El señor no me da posibilidades de crecer, no sé qué. Yo quedé preocupado, porque me trataba muy bien profesionalmente, comercialmente. Y hablé con el man como media hora y me dijo, mira, yo te pido disculpas, Jaime, yo sé quién eres tú, pero... ya, o sea, les dije, por favor, personalícense con mi chica anterior. No sé qué. Y el vicepresidente querido estuvo en la reunión, porque ese tipo nunca en la vida lo voy a llamar en mi vida. O sea, uno nunca llama a un vicepresidente para que le active una chequera. Como yo no sé activar nada, como yo no sé hacer nada, entonces yo llamo a alguien y digo, ¿me activa la chequera? Sí, claro. ¿Me activa la tarjeta? Sí, claro. Como yo no sé ni prender, no sé ni llamar. Claro. Y el tipo dice, yo no soy de radio, ¿sabe? Dije, ah, ok. Yo lo único que oigo es su programa y algunas cosas de Emilio, porque me hacen reír mucho. Mira, ¿y le puedo pedir un favor? Julio, le dije, no, yo me llamo Jaime. Perdón, Jaime, ahora sí, me dijo, ahora sí, no sé qué. No. Es que nunca oigo la W, me saca la piedra. No quería ofenderlo a usted por ser familiar. Le dije, no te preocupes. ¿Ah? Y el tipo, pues muy bien, querido. ¿No? ¿Nos oyen? Bueno, qué bueno. Bueno. ¿Y esto qué dice acá? 19 horas a la hermosa y talentosa Julie London. Eso era divino. Eso es una multa de tránsito que no cometí, que me cansé de pedir que me la revisen por pasarme un semáforo en rojo que estaba malo. Que si uno la paga, me buscan donde sea y me manda a la fiscalía. Me toca pagarla. Y es que una multa de tránsito de 5 años, eso vale más, ¿no? Le digo que ahí me acabo de acordar de una deuda que tengo. ¡Ay! ¿Deuda de tránsito? Me pusieron una multa el año pasado. Uy, no, pero es que la pereza, ¿no? No, ojo, fue un martes a las 11:30 de la noche por la circunvalar con 84. Y hay unos indicadores de velocidad, en fin, tenían armado el retén pues para partir un poco gente y ahí partieron como a 4, entre ellos yo. Y yo pagué, porque además ahora los partes los dan como en un datáfono, haga de cuenta. Entonces cuando sale el papelito del datáfono, cuando usted hace un pago con tarjeta o con débito, en fin, ese papelito es el parte. Entonces le dan a uno ese parte para uno ir a pagarlo. Bueno, yo no lo subían todavía al sistema ese pago, entonces me demoré en pagarlo. Cuando lo subieron había generado unos intereses, listo, pagué todo, pum. me dio por ver hace unos días a ver cómo estaba mi estado de cuenta en el tránsito y debo 15 mil pesos de intereses. Me toca ir a pagar eso en un banco. Pero usted, si no sale de la casa para nada, ¿cómo hace eso? ¿Y entonces, cómo no puede hacerlo por correo, por electrónico? No, toca ir al banco. Le dan a uno ¿y usted un no formulario? ¿Y usted no quiere que yo le mande pagar eso para que esté tranquilo con gran cariño? No, ¿o hay que ir personalmente? No, hay que ir personalmente. Eso es no, mejor eso hacerlo sí. Personalmente. Qué pereza. No, yo le mando a alguien artera? Y le presto los 15 mil pesos y no me los pague nunca. No, tranquilo, ofrezco. Tranquilo. No, le ofrezco porque usted está tan feliz en esa casa. Arregle el internet, sigamos. Bueno. Vamos con música. Original del 83 con Nile Rodgers, productor número uno en USA, la más comercial, pero suena bien siempre. David Bowie, Let's Dance, para un viernes. Bueno, en esta sección es mi obligación hablar de... Es que ya no voy a hablar más de él, pero voy a hablar hoy de... yo creo que uno de los mejores presidentes que ha tenido los Estados Unidos. Por no decir que el mejor. Yo sé que Nico está de acuerdo. Donald J. Trump. Tranquilo. Bueno, es que el tipo se va muy amargado. Porque primero, el tipo está en el segundo impeachment, en el segundo juicio político, que no se va a arrancar el Senado porque no hay cómo hacerlo. Pero ya la Cámara lo pidió, falta que el Senado lo ratifique y lo echen. Pero eso sigue, porque él puede ser presidente en el año 2024, como todos ustedes saben. Pero él estaba muy triste, estaba muy acongojado. ¿Y cuál es el plan del presidente el 20 cuando el señor Biden sea electo y haya su inauguración como presidente? El miércoles, ¿no? El presidente Donald Trump dejará la Casa Blanca y se va para la Florida calladito. Mucho antes de que Joe Biden sea inaugurado. En términos simbólicos, porque pues inaugurar a Joe Biden no es una cosa muy agradable para nadie, ¿no es cierto, Nico? No, pues es una cosa complicada. Pues puede enfermarse uno. Dicen dos fuentes familiares y no han dicho las condiciones. Trump hará una ceremonia de despedida con sus tripulantes en la base Andrews, Joint Base Andrews, y se monta en el Air Force One, que está localizado en Maryland, fuera de Washington, y se irá de la capital para la Florida. Él se rehúsa a verle la cara a Joe Biden, que le ganó limpiamente. Así sean los seguidores de Trump los que siguen diciendo que esas elecciones fueron robadas, que votaron muertos, que votaron dos veces. Pero pues el colegio electoral ratificó y el Senado ratificó las elecciones. Pero me parece muy triste cómo termina Donald Trump. Y yo no sé por qué Melanie ha sacado una barriguita. Yo creo que Trump sí aprovechó ella al final. En términos de posesión carnal, que se lo merece, ¿no, Nico? Bueno, bueno. Bueno, pues es lo que tengo que decir de el mundo al instante. Donny, suerte contigo, pero te le van a hacer la vida imposible. Y bueno, aunque Donny tiene 75 millones de seguidores votantes de los Estados Unidos. Sí. Tampoco es que el man no lo quiere nadie. No, le digo, él tiene una hinchada enferma. Una carga electoral bien fuerte, pues. Muy fuerte, que es todo el centro de los Estados Unidos. Bueno, bueno. Lástima, perdió Georgia por culpa de él. Porque él... él propuso... $2,000 adicionales a la gente por el tema del COVID-19 y los republicanos dijeron no, máximo 600, presidente, y ahí aparecieron los demócratas y dijeron no, nosotros vamos a mantener los 2,000. Joe Biden dijo y ahí perdió Georgia. Sí. Perder Georgia para un republicano es como perder a la madre. Yo no digo no, nada más. Eso es lo más delicado. Perdón, es que estoy emocionado. No, por eso. Ha pasado en la insurrección. Estoy tranquilo, pero al mismo tiempo calentón. Sí, calenturito. Un poco polémico, sí. Bueno, vamos a darle paso a Nico, al mundo, al instante, y todas tranquilas, que todas tienen paso. Pero solo les pido un favor, como Nicolás siempre dice, lo mío es cortico. Sí, que dure menos de 10 minutos, les agradezco. Muchas gracias. Adelante. Muy breve. Y es una mujer que se llama Clara. Apareció un video de la mujer, esa es su identidad, pero en el video le ponen como una especie de filtro, un blur a la cara de la mujer. Y ella hace revelaciones muy inquietantes, porque dice que en su momento se la llevaron hasta el año 3780, que ella viajó en el tiempo hasta el año 3780, y que todo el tiempo de regreso y todo lo demás que ha visto desde el año 3780 a este, que es nuestros días, dijo que el futuro era espantoso y espeluznante, que a ella incluso le había tocado defenderse y que la llamaban rata porque se defendían como ratas en ese momento, que lo que vio en el año 3780 fue una guerra entre humanos y robots que tenían inteligencia y decisión contundente. Además, que el nombre de la máquina del tiempo en el que ella viaja, cuyo primer viaje lo hizo en el año 2000, era Isaac. Funcionaba con electricidad y era una silla con agujas en la cual las personas tenían que sentarse y sentirían una sensación inexplicable. Cuando llegó al año 3780 solamente encontró ruinas, autos quemados, cadáveres, destrozos, equipos sofisticados envueltos en llamas rosa. Todo eso que estamos hablando, que a uno nos parece absolutamente delirante, ya tiene 14 millones de visitas en YouTube. Teorías de la conspiración. Qué horror. María Juliana. Hoy se están cumpliendo 5 años de la muerte de René Angelil, el marido de Celine Dion, que falleció en el año 2016 por un cáncer de garganta. Pues esta es una efeméride muy increíble. Esta es una efeméride muy triste para la cantante canadiense que, como lo hace todos los años, los 15 de enero, rinde homenaje al que fue el amor de su vida. Esta vez lo hizo con un post en Instagram en el que admite que todavía no pasa ni un solo día sin acordarse del que fue no solo su pareja durante 30 años, sino quien la descubrió y quien fue su manager durante toda su exitosa carrera artística. René, ya han pasado 5 años y no hay un solo día en el que no pensemos en ti. Te amamos. Celine, René Charles, Nelson y Eddie. Una foto con como las manos de ellos dos tomadas en el mar. Pero era bastante fértil René, ¿no? Bueno, René, aparte de guía, de esposo, de manager, también fue el papá. Lo mismo podrán decir de mí y no puedo decir nada. Muchas gracias. Bueno, tranquilo. Laura, por favor. Pues yo quiero continuar con el tema de los mejores presidentes del mundo. Esta vez, por supuesto, con Rodrigo Duterte, que pues no se iba a hacer esperar este año con sus comentarios que son bastante particulares. Pues resulta que él, este jueves, ¿qué pasó? Dijo en un comentario... Estás bien robótica, ¿no? ¿Qué pasó, mi amor? ¿Soy robótica? No sé, ¿qué pasa? Es que está de moda esa robótica. ¿En serio? Lucas Films, para unirme al combo. No, bueno, pues, está muerto. Está si muerto, me alcanzan está muerto. A... Está muerto, está muerto. Bueno, sí. Bueno. Está muerto, Jonathan. No pongamos sonidos cuando no se entiende nada, okay. Por favor. No, bueno, pues para que me entiendan voy a hacerla muy cortica y es lo que dijo Rodrigo Duterte ayer. Y dijo precisamente reiníciate, que la amor, presidencia... Reiníciate, no, pues yo estoy perfecta, ya me reinicié. No, estás cero perfecto. Listo, sigamos. Yo la escucho bien. No, es que, o sea, yo no sé, Jonathan, ¿en serio está bien? Porque si no, entonces yo me tengo que cortar las orejas. No, tranquilo. ¿Cómo la escucha Nico en el radio? No, a ver, espere, pongo el radio porque me lo quité 2 segundos. Bueno, ya, Laura, otra vez, por favor, 20 segundos, dale, por favor, que me dicen que tú estás bien, yo oigo pésimo. Dime. Bueno, Rodrigo Duterte, que dijo que la presidencia de un país, pues no es trabajo para mujeres. Él lo hizo al contar que había desaconsejado a su hija Sara, que es precisamente alcaldesa de la ciudad de Davao, y que pues puede llegar a optar alguna vez por el cargo en los próximos años, pues le dijo a la hija que no se presente porque de verdad él la va a compadecer si pasa por lo que él ha pasado, que ese es un cargo no apto para mujeres. La configuración emocional de una mujer y de un hombre es totalmente diferente. Ella se volvería, o cualquier mujer, se volvería loca. Esos son los más recientes comentarios de Rodrigo Duterte. A Rodrigo se le manda un mensaje muy hermoso. Filipinas tiene una de las profundidades más grandes del Océano Pacífico Sur. Filipinas es un país milenario y sí. Rodrigo hace parte de esa cultura. Por favor, hagamos total. La presentación de Nicolás solo, individual, egoísta de países milenarios. Dormilón, ese sí es. Tranquilo. No, yo estoy tranquilo. En los originales, países milenarios. Prepárese para este viaje ancestral hacia aquellas culturas que siguen edificando su imperio con costumbres del pasado. Solo escuche, vea y aprenda. Porque antes de ser un dragón, hay que suflir como una hormiga. Bueno, hasta Confucio hizo malas frases. ¿Ah? ¿Y qué cosa? ¿Para qué más? Vamos con algo de John Mayer del año 2018, 100 segundos, el primer arepaso de hoy. Mucha suerte a todos. El que lea el internet tendrá serios problemas con la dirección a cargo de Nicolás Samper Camargo o Amargo, o como lo quieran nombrar. Amargo. Correcto. Mentira, Nick. ¿Cuál es la ciudad del mundo con la mejor agua de llave, de grifo para tomar? Uf. La ciudad del mundo con el agua más pura para tomar, 100 veces mejor que embotellar. ¡Ojo! ¡Ojo! Se las estoy regalando, ¿no? Menos uno para María Juliana Correa. ¿Por qué? Llegó tarde. No, pero te lo había mandado, te lo juro, en el tiempo. Se te demoró en entrar. La corrección. No, aquí tengo todos 5:49 y tú 5:50, ¿no? No. Correcto. ¿Mando foto a la mesa o no? Me avisan. Pero, a ver. Sí. ¿Por qué? Es que estoy más lejos que todos. Pero es que a mí me pusieron. Sí, no, pero nadie te mandó a irte. O sea, eso sí no es problema nuestro. A mí me pusieron. Eso ayer, ¿no? Nicolás Samper, le mando a un veedor, porque si no puedo estar mandándoselo a todo el mundo. Aquí está Nicolás. No, pero yo te creo. No, yo te creo. Pero como dices que por qué, que es que yo estoy... A ver, yo miro. Pero te pedí clemencia. Yo tengo las horas. Laura Natalia Franco. Clemencia. Y está en Roma, de acuerdo a lo que dice acá. 5:49. No. Nicolás Samper, 5:49. Bogotá. Laura Hoyos, 5:49. Orlando Rivera, 5:49. María Juliana Correa, 5:50. Es que yo soy diferente a los demás. Bueno, las respuestas que tengo acá dicen así. Solo uno cayó en mi trampa. Un perfecto mediocre. Pero bueno, vamos a leer. Ay, Dios mío, qué inteligente me he vuelto, señor santo. María Juliana Correa, lo leo, pero como no vale para nada. No, pero léalo, no, pero igual. Donde igual, sea. Por dignidad. Oslo, Noruega, viene de los fiordos. El problema es cómo llevarla a Oslo desde los fiordos, ¿no? Sí, no es toca hacer así, ¿no? Toca hacer un oleoducto, pero no de óleo, sino hidroducto de 11.000 kilómetros, Nico. Sí, exacto. Es un poco larga la misión. Orlando Rivera, Berna. Muy bien, Orlando. Muy bien, pero muy bien. Laura Hoyos, París. muy mal, pero muy, pero muy, muy, no, muy mal. No, ¿por qué? Muy mal. ¿Por qué mal? ¿Dónde van a sacar agua en París pura? ¿De dónde? ¿De qué? ¿De los manantiales de París? No. No, pero no, bueno, pues no sé, yo lo vi. ¿Sabes en dónde calles? Lo vi, o sea... Sí, lo peor es que sí hay como muchas partes donde abastecerse de agua y es purísima. Laura Natalia Lo vi en Franco. Un documental de Zac Efron, ahí lo vi, por eso de ahí lo saqué. Muy flojo. Laura Natalia Franco, Roma. ¿De dónde Roma tiene manantiales, Dios? Eso es muy malo, pero el peor. Nicolás Samper, que cayó como una pequeña... No, yo no caí, es que doy fe. ¿Bogotá? De que eso sí. Bogotá. Agua más rica que la de Bogotá. No, no iba a decir Medellín. No están los 20 primeros lugares, pero es un mito como el himno agua nacional, que deliciosa. Es mejor que la Marsella. El agua más rica menos que uno se pueda tomar. Uno para Nicolás Samper. Ah. El agua exquisita. La correccional. Orlando estuvo muy cerca, por lo cual le voy a dar. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, ahora una nota amable, pero no es la correcta, pero estuvo cerca. Corrected her. Chapó para Orlando Rivera, que mencionó al país. En los originales. ¿Cuál? ¿Cuál dijo? Berna. Porque ante los locos, que son muy, muy de vez en cuando, hay que quitarse el sombrero. Que le meten el menos uno también a Laura Natalia Franco por el tema de Roma. No sé si de la película que botan agua al comienzo, ¿será esa agua, Nico? Sí, sí, claro, que el agua con la que trapean así, con la que trapean el piso, que sale ahí, que es media hora. En 1873, el emperador Franz Joseph I inauguró una tubería de 120 kilómetros de largo que comunicó a su ciudad con los Alpes, trayendo el agua de las montañas a la ciudad. Fue todo un símbolo de liberación de la escasez al agua y las epidemias. La ciudad empezó a crecer suministrando agua de la misma calidad a todas partes de esta, tanto las antiguas como las que surgían. A causa de ese crecimiento, pues hombres, se construyeron muchas cosas para ella. Los edificios de esta ciudad dejaron de tener pozos domésticos por grifos de agua comunal. El 90% de los inmuebles ya tenían acceso al agua de manantial, contando con agua en cada vivienda y con un grifo, con base metálica, cosa que aún mantienen hoy día. Y por toda la ciudad te encuentras con enormes fuentes metálicas de agua, como esta de la foto, por ejemplo. La ciudad es Viena, Austria. No me diga. Sí, Bogotá está bien, pero es que, mano, es que ¿cómo están Bogotá los manantiales en Bogotá? No, yo tomo de la llave. La quebrada de la 92, usted ha visto cómo baja esa agua cristalina. ¿Dónde murió este ay, muchacho por Dios, que fue asesinado brutalmente en el... ¿Cuál? No, no, no, no. ¿En el no, caño no, del no, no, virrey? No, no, ese no, fue el caño del virrey. En la quebrada de la 92. Ah, divina, y con eso se abastece toda la ciudad. Toda, divina. De hecho... Funza, Madrid, Mosquera. La gente, oye, dice, el río Bogotá no lo usan también para eso. Es que se ve bueno, agradable. Se ve buena esa agua, muy buena. Es buena, ¿para qué? ¿Cómo va el arepaso, Laura? Orlando tiene menos 9 puntos, Laura Natalia tiene menos 3 puntos, María Juliana y Nico están empatados con menos 2 puntos cada uno. Bien, yo, Niki. Ceros. Te a mí. Te a mí. ¿Quién tiene ceros? Yo. Ay, Laura Hoyos no va sientas... en la punta, liderando, sacando la cara por las mujeres de ese programa. Muy bien. Nico, ¿cuánto falta para bajar esta china medio a su sacándola raíz? ¿Ah? No, muy bien, Lau. Yo, semana y media. Hoy mismo, solita. ¿No? Hoy mismo la organizamos. No, semana y media, ¿no? Suavecito. Nosotros no necesitamos ayuda, nosotros nos vamos. Sí, yo no necesito ayuda, gracias. Solita lo puedo hacer. ¿Qué tal la coba que se dan solas, no? ¿Qué tal, Es que nadie les reconoce, nadie les dice y arrancan, nadie, y no arrancan. Es que sola, si no nos damos coba nosotras, entonces mira, ¿quién nos va a dar? Rodrigo Duterte me dice, ni para presidentes ni para la radio, mijo. No, tranquilo, hombre. Me acaba de escribir Duterte y le acaba de mandar un gran abrazo. Si no nos damos coba nosotras, bueno, mismas. Nadie. Bueno, muchachos, pues hombre, yo qué más les puedo decir. Díganme qué más les digo y yo se los digo. No, pues ahí sí. Hombre, sí, el mito de Bogotá. Y hay otro buenísimo que me pasó a mí con mi esposa. ¿Cuál? Y en Madrid. Entonces un día me dijo, ¿tú no has visto que el agua acá, cuando lavan las copas, es pura cal? Eso es horroroso. A mí me parece rica, ¿sabes? Bueno, yo me quedé callado. Y de pronto que una chica que nos ayuda una vez por semana, porque como allá todo eso es en euros, ¿no? Entonces, una vez por semana usted rinda esa plata, ¿sí o no? Y entonces la chica es cartagenera. Entonces, bueno, ¿y cómo vas? No, bien. ¿Qué más de cosas? Bien. Y me dice otra vez Katy, oye, ¿cómo es de fe el agua acá? Y la señora le dice, pero calladita, ¿no? Mire, doña Katy, a mí me da pena contradecirla. ¿Usted sabe que aquí en Madrid a los bebés les dan solo agua de la llave? Es una orden médica, es la mejor agua que hay en España, ¿yo? Es una de las mejores aguas del mundo. La chica quedó silenciada, me miró y ¿sabe qué pasó? Se fue. ¿Katy? Se puso a llorar. Ya, ahí se acabó la historia. ¿Pero por qué llora? Se puso a llorar. Yo ¿pero no tengo por qué llora? Decir nada. No sé, quedó como en shock. Y le dije, exacto, le dije, mira, culturicémonos un poco porque el tema de que es que cal... Yo no sé cómo funciona, pero ella le dijo, no tome agua de la botella, señora, ni ponga filtros ni nada. Claro, nada. Tome agua de la llave, es la mejor agua del mundo. Y se lo digo yo que trabajé en Colombia, en Bogotá, muchos años. Este es mucho mejor y esa está en el puesto 40, ¿no? Claro. El agua de Bogotá, vuelvo y repito, es como el himno colombiano que dicen que es el segundo mejor que la Marsellesa. Deliciosa esa agua. Son mitos puras urbanos. Puras defensas. Dele a los bebés esa agua y verá. Ahora eso sí, si ustedes me preguntan, ¿cómo es el agua de Nueva York? Pues usted se mete 2 días en el agua de Nueva York y se le cae todo el pelo. O sea, es la peor agua del mundo. La de Miami, la de Roma es una porquería. De hecho, yo creo que mi hermano Julio perdió el pelito en Roma, ¿o yo? Aquí no, usted y yo. Hombre. Y esos huecos que tiene Orlando atrás, eso es un... Eso es italiano. Eso se llama un souvenir de Roma, ¿o yo, Orly? Son aguas con sodio, cáusticas, que rompen el alma. Bueno, de esa claridad. Aunque el agua de Bogotá es tomable, lo acepto. Muchas gracias. Muy buena. No, muy está buena. En número 54 en la lista. Gracias. Sobre 211 países, ¿le parece que es un mal lugar? Pero pésima, igual ¿qué? Que la educación. Es el mejor que lugar que puede es tener. Es que sume de los 211. O sea, ¿a usted le parece que el agua de Laos está buena? Ya volvemos, no se mueva. Sigue quedarse callado con el reporte de Santiago Ángel, ¿no? O sea, yo no hablo de esto, pero... Tremendo. Por favor, Colombia, pilas... Por favor, juiciosos, es lo único que les pido. Las cifras son muy dramáticas. No hemos tenido un número como ese de 21 mil diarios, no. No, no. Son números al estilo, o sea, más alto que los de España, ¿no? O sea, para hablar claro. Sí, bien mucho complicado. Más altos, cercanos a los de Inglaterra, ¿no? Y el tema de fallecimientos ya a 400 cercanos es una vaina muy complicada. ¿Por qué pasa esto, Nico, en su concepto? Me imagino porque fíjese que muchas de estas pruebas hablan de... Se ha aumentado la cantidad de pruebas que se hacen, eso hay que decirlo. Se hicieron 85.000 y creo que ayer se hicieron 93.000, si no estoy mal. A mayor cantidad de pruebas que se hacen, por supuesto, es más factible que salgan mayor cantidad de resultados positivos, ¿no? Pero porque... antier se hicieron 90.000 también, Nico, es lo que me angustia un poco. Claro. Antier fueron 18.000 casos. Ayer fueron 17.000 casos y 367 muertos. Uy, caramba. O sea que ya estamos en nivel de 1.900.000 casos. Sí. O sea, ya vamos a 2 millones de casos. Sí, perfectamente, claro. Sí. Qué vaina. Bueno, sí, muy complicado. Cuidado todos, muchachos. Hagan caso, pónganse tapabocas. Tenemos que hacer cositas más, un poquito mejores. Tenemos que cuidarnos, ser responsables, obvio. Sí, por supuesto. O sea, yo le critico a Nico su neura, pero pues el tipo sí la ha hecho como es. Pero a mí me tienen que sacar de aquí a bala. Ni siquiera ah, no, ir a pagar la vaina ¿no? de los intereses, o yo, del tráfico. Es que yo prefiero ahí sí seguir debiendo intereses. No, que se le tripliquen, hermano, que queda debiendo 100,000 en un año. ¿Qué le importa? Hey, no, hacemos importa una colecta y le damos, porque con esa generosidad suya se muere un burro de tristeza. Bueno, a nosotros no nos gusta hablar del tema, pero el tema ahorita es unas cifras muy feas que no hay que pasar de largo. A veces hay que hablar. Lo siento, sí, los oyentes, que les prometimos que no, pero a veces toca hablar. En 1622, hombre, nació Molière. Es un dramaturgo. Es un dramaturgo, un escritor francés que falleció en 1673. El Tartufo. En un día como hoy, nació en 1906 este ídolo. Tuvo en sus brazos a María Callas, Jacqueline Onassis y a la carta. Él abría el menú y escogía el plato que quería. Aristóteles Onassis, claro, armador, que es los navieros los que hacían barcos, y multimillonario griego, que salvó al bagazo ese del príncipe Rainiero y le dijo: yo le presento hembras, pero usted regáleme el casino. Le llevó a un poco de viejas, entre ellas a nada más y a nada menos que a su esposa, Grace Kelly. La única que le dijo a Onassis: ese es un viejo gagá bobo, fue Marilyn Monroe. Esa sí era una monstruo. Esa no le importaba. No, es que no necesitaba ir para allá. Bueno, murió en una pena terrible porque la mataron los... Bueno, Maurice Herzog, montañista francés, nació en el 19. Fue el primero en ascender un pico de más de 8,000 metros. Lo hizo en el Annapurna. ¿Le puedo preguntar en algo? En 1950, claro, Nico. ¿Algo de Werner Herzog? No, es que no es Werner Herzog, es Maurice Herzog. Por eso, ¿algo de Werner? Del director, claro. Claro. Primos hermanos, creo que son. Corrijan a Nico, petardo. En los originales. La correccional. Es que Warner Werner Brothers, es que Warner o Werber, no. Werner Herzog. And when my wife tried to prevent me from doing my duty. Es que verdad. Que la miel no fue hecha para la boca del asno. Tenemos, hombre, pues toca meterle. No le enseñes a un cerdo a cantar. Pierdes tu tiempo y fastidias al cerdo. ¿Echamos cháchara? ¡Echamos cháchara! ¡Qué carajo! Lo mío es conversar, es charlar, es echar cháchara. Yo no soy periodista, pero soy un buen conversador. No importa que sea un ciudadano de a pie o el mismísimo presidente. Lo importante es conversar rico y de temas de actualidad, cultura, deportes, música, lo que quieran. Esperaremos juntos el final del día de lunes a viernes de 5 a 8 de la noche. Yo, Augusto Nicolás, en los originales de la FM. Martin Luther King nació hoy en 1929, en un día como hoy, pastor, activista, premio Nobel de la Paz en el 64 y asesinado tristemente en un hotel en Memphis en el 68. Regina King, actriz americana del 71, floja. Y en un día como hoy, si quiere, párese y descanse, porque es que no le puede dar gusto a usted en todo. ¿Por qué? ¿Quién? ¿Qué canción le gusta a los Cranberries, Nico? Yo le doy... Uy, no, ninguna. Bueno, pues si quiere Linger, que es creo que la más potable de todas. Linger. Bueno, busquemos Linger. Vamos a ver. Es la más potable de todas, porque Dolores O'Riordan a mí no me gustaba, la verdad, debo decirlo. Bueno, pues en un día como hoy falleció Dolores O'Riordan, cantante irlandesa del grupo Cranberries. Ella nació en el 71. Oiga, vivió poquito, brother. Sí, no, ella murió joven. Ella... aparece muerta, si no estoy mal, a ver si la O me ayuda, creo que en una tina, pero parece que sufrió como una sobredosis de medicamentos, me parece, fue no algo lo así. Sé, no lo sé, no sí, sé. Algo así fue lo que le pasó. Ella sufría de depresiones no había, y de, tenía... Te pregunto, la amor, pasaba mal. Un homenaje musical me dijiste que sí, no había muchos ninguno. Problemas. Ahorita, pero te pregunto, ¿quién? Un homenaje musical me dice no, ninguno. Y yo, bueno, ok. Y la pasaba la muy lista, mal, Dolores O'Riordan. No teníamos, pues pero después todo. Lo tuvimos. El humor. Bueno, bueno. Vamos con esta canción. ¿Cómo se llama, Nico? Linger. Vamos con esto. Como dice Nicolás, hasta Confucio hizo malas frases, hermano. Sí. Pues esta frase a mí no me molestó tanto, la letra un poco ordinaria, pero a ver, me preocupó el destino del músico, porque es un tipo que respetamos muchísimo. Pero hasta Confucio hizo malas frases, ¿no? Mientras tanto, el tema del día, Nikito. Mire, el tema del día de hoy en los originales es el siguiente. ¿Cuál es la deuda sí o sí que tienes que matar este año antes de que te mate a ti? Eso dice que el agua en Bogotá era la más pura del mundo, lo decía la empresa del acueducto para poner los precios más caros del agua. Gabriel Pinzón, 5-9. Pero hace 20 años, dice Mac, en una cena familiar, hubo un conflicto y me paré de la mesa y le di un puño a la pared, con tan mala suerte que la porcelana de los payasos jugando póker de mi mamá, que estaba en una repisa, cayó y se volvió pedazos. Cada vez que voy me reclama, me va a tocar pagarla. Esas porcelanas Capo di Monti, uy. Cae mejor que se haya roto, ¿no? Sí, me parece que le hizo un gran favor a su mamá, Mac. Yo creo igual. Ojalá pudiera deberte algo, dice Pamela Barbariche, mi rey. Uy. O me debieras tú a mí, así podríamos hallar en una manera de pagarnos algo en esta vida. Uy. No, pero es que yo la verdad es que yo sí estoy a punto de salir corriendo por ella. Porque la vida pasa tan rápido, Jaime, que si uno piensa, pierde. Beso trompetín y manda 4 trompetas. No puede ser. No, sí puede ser. 4 trompetas. Pues hermano, ¿yo qué le puedo decir a usted? No, pues. Y se ve súper joven, ¿sabes, bro? El jueguito Alcoba sacado a crédito en J. Glossman. A esta hora nada, que acabo de pagar esa deudita. Y ya la cama está haciendo unos ruiditos muy trujentes. ¡A la cachaza! ¿Quién trajo eso? Don Joker. Muy bueno, 5-4. Saliendo de una fiesta hace un año, en el 2020, tomé un Fiat. Y al dar reversa a mi carro le pegué a una camioneta que también estaba saliendo. Pero esta, a su vez, rompió el muro del lugar. Todavía debo el muro. Que María Juliana le diga a Sarria que la lleva a los Tigres, claro, con ese amor. Ah, pánico. Sí, con esa adoración a Sarria. Aparece Cucho. Ah, ¿qué toca, dice? Toca editar a Cucho. No, mirar a ver qué tal. No, no lo he leído. Le prometí regalito para la bendición a una damita de la vida horizontal, que me atiende con todos los servicios reglamentarios. Esta es la hora en que no le he podido cumplir y me toca salir rápido de esa deuda para que me haga la debida reconexión de los servicios. 0-1. Hoy. Bueno, hasta Cucho hizo malas frases. Por favor, Jaime, no le des palo a tus amigos con el sonido. Es que es perceptible cada vez que la mencionas. Qué pena, Scherbatsky RS. No es culpa de ellos. Pero es que a mí me afecta mucho el sonido así. Gracias. Saludos a este hombre. Bueno, es que no sé, Scherbatsky quiere decir. Bueno. Donald Trump ganó $400 millones con The Apprentice. Ahí se ganó la fama de una celebridad televisiva. Con este éxito pudo ser presidente. Con muchos años de anticipación, los Simpson predijeron ese accidente de los Tigres en Las Vegas. Ah, sí, picadito, señor. Picadito, yo quisiera tener una mamba negra, lo mío es el gusano de la guayaba. Nicolás, las multas de tránsito y todo lo arruinado con movilidad se pueden pagar por PSE, no, deje el drama. No, no, no. Eso no, sí, no. Recíbale no, el billete no. A Jaime. No, no, yo pero no sé, no, yo no sé, esa no se puede pagar. Me mandaron el recibo para imprimirlo y para ir al banco. No se puede. Bueno, ahora sí vamos con la historia. Estuve en Colombia visitándonos hace poco en uno de los mejores guitarristas del mundo, brasileño, con educación de conservatorio, Toquinho. Le tengo una admiración muy grande y se la tendré hasta el fin del mundo. Y quiero recordar una pieza que él hace con Vinicius de Moraes, que escribieron los dos, sobre una playa en Salvador, en Bahía, que se llama Itapuán, donde ellos borrachos se sientan en shorts, baños, cachacín, así, a veces perdidos entre el encuentro del cielo y el mar. ¿Cómo decir esa rasca? Parece que vieron la tierra rodar. ¿Ah? Calcúleme el nivel del arrasamiento. Bueno, aquí está esta canción que vamos a recordar porque tengo un tema delicado con Toquinho. Vamos. Tarde Itapuán es una curiosa canción. La hicimos Toquinho y yo en una tarde de total vagabundaje por esta maravillosa playa de Bahía que ya fue celebrada por el Gran Caime en una canción inmortal que ustedes probablemente conocen. Es una canción que habla de un día, de una tarde en que paseamos Toquinho y yo por esta playa en shorts de baño, chupando una cachacita así, a veces bebiendo un agua de coco, y después con la mirada perdida en el encuentro de cielo y mar, bien despacito, parece que sentimos toda la tierra rodar. Bueno, María Juliana, ¿te gustó? Me gustó mucho, Jaime. Guitarrista violento, pasando la tarde en una playa en Itapuá, el sol que arde en Itapuá. Yo pienso en ti, en tu pareja ahorita, estoy como loco. Y falando de amor, en Itapuá. Pues este mismo hombre, Emilio, que es un duro con este tema, le mando un abrazo. Me dijo, oye, es que estoy un poquito preocupado porque es que salió un disco de Toquinho ahí que grababa en España y yo no sé qué hace. Le dije, no, mándelo aquí que lo atendemos. Y lo oí con Katy y Emilio hoy por la tarde y dijimos, bueno, pues, Katy, tú eres experta en este sonido. Yo quedé un poco mareado, pero la guitarra del disco es de Toquinho. Él no hace más, pero lo contrataron para tocar guitarra. La canción se llama Comerte Entera. No sé, Nico, si es un poco directa la cosa. Es polémico, ¿no? Comerte Entera con C. Tangana y Toquinho en la guitarra. Fue lanzada hoy. Es el nuevo sencillo de C. Tangana y Toquinho. ¿Qué tal si la oímos, no? Bueno, digamos, oigamos. Comerte Entera. Puedo más que pensar en tu forma de hablar. Bueno, escucho opiniones de las chicas de la mesa. No puedo más que pensar en tu culo al pasar rebotando y en tu forma de atarte rebotando el pelo con una cola para atrás. Profunda la letra. Quiero agarrarte, no aguanto más, y comerte entera. María Juliana. A mí me gustó. Me gustó mucho. ¿Laura? No, a mí no. Para nada. ¿Pero por qué? Porque tú eres como... ¿Cómo se llama eso? ¿Socarrona? No, porque socarrona, no, es que la canción, ¿qué? O sea, hay tu culo rebotando, fantástico. Uy, y Toquinho, Nico, pues, ¿qué? No sé qué pasa con Toquinho. A mí me gusta. Nico, no, pasamos, ¿no? No me gusta para le nada. Le tuvieron que pasar buenas bolsas de dólares a Toquinho para prestarse a este esperpento. Poquito mucho más, por dinero, favor. Mucho Jonathan. Dinero. Andan diciendo que lo engañaron. Yo no entiendo cómo lo engañan. Dice que le dijeron, toque aquí ahí y le mandaron sin letra. Sí, ¿verdad? ¿Cómo así? Eso me cantó dijeron. Sin saber que estaba cantando. No, sí, exacto. Él solamente dice... Uy, no. No puedo más que pensar en tu forma de hablar. Tu forma de hablar. Roneando. No, que es cine. No puedo más que pensar en tu culo al pasar rebotando. Es que... Y en tu forma de atarte el pelo con una cola para atrás. Laura, deja de chedarte el pelo así. No aguanto sin comerte entera, comerte entera, comerte entera, comerte entera. Esa mina es un pirío. Bueno, listo, muchas gracias. Bueno, esa es la historia. No, uy, no, no me diga no. Menos eso, mal pero... Manzanero no está para presenciar este tipo de cosas, ¿no? Pero Toquiño, ¿qué? No tuvo que dar billete ahí. Tuvo que dar mucho billete. Yo no sé nada. Sí, exacto, y después dijo... Pero tú dices que hubo, no. Pero espérate, que hubo billete, pero él sabe lo que estaba cantando o que no se dio cuenta de lo que yo estaba creo diciendo. Que hubo y segundo, eso es como dijo, un fusil, no. Es como un fusil de insensatez, pero yo tampoco creería porque los demandan. Pero bueno, fue una participación pequeña, dice Toquiño, y me engañaron. ¿Y no más? Comerte entera. Esto dice el manager de Toquiño. ¿Qué dice? Tal vez Toquiño nunca tuvo ni idea de qué hablaba la canción. Le pagaron seguramente, pero invirtieron mucho en varios nombres. Sony, pero brother, pues es que tenía que... Yo no podía pasar esta... Pero a mí la verdad no me disgustó, me parece la letra un poco burda, pero ya. Uy, no, a mí sí me pareció... Pero si de letras burdas hablamos... Sainete pues, y un esperpento. Bueno, Laurita, en todo caso, ojo con hacerte cola para atrás. Sí, no, ya recomiendo. No. Quítate esa colita que es de muy mal... O sea, que no conozcas a Tagonga o como se llama el señor, porque él quiere jalarte la cola y tú sabes qué quiere hacer después, ¿no? Claro. Yo no digo nada. Nos quedó claro, eso porque es... eso es lo único que dice la canción. O sea, lo repite tantas veces, está clarísimo. Pero bueno, era importante saltarla, votarla por primera vez, digo, ¿no? Digo que uno después de la primera con Vinicius de Moraes... Y pues es que lo hice a propósito. Uy, carajo, es que es... Pero un choque pero de civilización es muy fuerte. Usted me ha enseñado, hasta Confucio hizo malas frases. Uy, pero ahí sí que... Cuadra perfecto la frase para Toquiño. Hasta Confucio hizo malas frases. Sí, esta fue muy mal. No, no está así Toquiño. Pero el tipo no canta. El tipo, usted no oye la guitarrita por ahí. Sí, no importa. La guitarra, pero sí, participar sí, de final. Eso. O sea, no, pero uno decir, oiga, no me pongan en ahí. Los créditos. Claro, no. Uno dice, ponga cualquier. No me ponga ponga a comerte entera. Guitarra, comerte entera. ¿Sí o no? Exacto, sí. ¿Quién toca la guitarra? Listo. Un señor que se llama Comerte Entera, ¿no? Sí, pero que tenga el nombre de uno esa canción. Uy, le digo que es un smoking impecable con una mancha de huevo tibio en la solapa. Y de huevo tibio. Sí. Bueno, brother, entonces vamos con el tema del día, Nico. Musiquita, por favor, Jonathan. Pero estuvo genial, por lo menos... registrar esta vaina. Uy, pero ¿y cómo fue? ¿Pero Emilio fue el que encontró eso? No, eso con Lalo Bustos, como todos son amigos de Genildo, que es el manager. Sí. Entonces ahí se hablaron, mire esta vaina que acaba de salir. Emilio me dijo, no soy capaz de mostrarte. Le dije, no, muéstramela. Muestra a ver qué es. Y la puso y Katy dijo lo mismo que María Juliana. Pues no me mata, pero no me molestó para nada. O sea, me parece chévere. Yo, perfecto. Está sabrosa. No, pero de verdad, uno arranca y se va. Uno coge una maleta y uno empieza a empacar ahí unas cosas y chao, me voy. Mac, nos sangraron los oídos con esa porquería. A Toquiño salvémoslo con el cuento de la canción Atonga da Mironga de Cabuleté. Deberes echarlo, por favor, Chief. Se hundió el ídolo. Se nota que la situación está muy dura y complicada. Hablo de Toquiño. Sí. Las deudas, me imagino. Sí. No, es que el problema, yo creo que la el problema calle está son, dura. El problema son deudas, brother. Ah, hágame caso. Sí, sí, sin duda. Eso, es la eso de que dizque el agua era la más pura. Bueno, pero muy bien. Me gusta que los oyentes reaccionen. John, mandaste los datos económicos de hoy. Johncito, porfis, te lo agradezco. Un abrazo. Bueno, listo. Ya volvemos en los originales. ¿Tan originales? Como tú, ¿le gustó eso o hasta Confucio? Ay, y hasta Confucio y hasta Toquiño hizo malas canciones. Y hasta eso Confucio sí, tenía mal sonido cuando hablaba en... Y hasta Confucio tenía el sonido muy malo cuando hablaba en radio, por ahí en China. Muchas eso gracias. Eso es verdad. Ya volvemos. Pasando el charco. En los originales. Y Bueno, nos vamos ahora con notas internacionales. Es muy importante los últimos momentos del presidente Trump. A ver, es que se me quedó esto pegado, Nico. Yo no sé cómo. ¿Por qué? ¿Qué fue? Fotos, ¿cómo se hacen fotos? Es que no sé cómo llegar a mis foticos. Ahí está. No sé. ¿En la cámara? No, es que tengo unas fotos, pero dice momentos, invierno, cenas, personas, lugares, categorías. No, nada. Ponga la cámara. Ah, pongo la cámara y después sí, vuelvo a la foto. Busque la cámara, exacto, mire, pone cámara y luego y me pone, devuelva las fotos. Y ahí abajo, en la esquina izquierda, hay como un cuadrito donde se ven las fotos y usted le da con el dedo ahí y ahí empieza a echar para atrás. Bueno, entonces, Melanie Trump, la primera dama, tiene un deber y es que tiene que invitar a la primera dama Jill Biden a tomar té en la Casa Blanca y hacerle un tour por los cuarteles para que vea los cuartos. Ella, muy linda, por supuesto, no lo hace antes de que el presidente Trump viaje a la Florida, el día antes de que Joe Biden sea presidente número 46, será la primera vez en 100 años que se rompe este protocolo de transferencia de poder. En la historia moderna siempre ha sido una invitación que viene desde Bess Truman y Mami Eisenhower, dice Kate Anderson, autora de First Woman, The Grace and Power of America's Modern First Ladies. Eso es todo. Ya lleva mucho rato entonces. Pero parece que es que Donnie tiene su power contra la chica, hermano. ¿Me explico o no? Sí. Entonces, pues ¿qué les puedo decir? El presidente Mike Pence llamó ayer o hoy a la vicepresidenta electa Kamala Harris para ofrecer sus congratulaciones y alguna asistencia antes de que jure como nueva vicepresidenta. Le llamó y le dijo, mire, yo aquí estoy y con mucho gusto lo que necesites, estoy a tus órdenes, Kamala. ¿Okay? Bueno. Bueno, parece que la ceremonia inaugural podrá ser totalmente militarizada en Washington y la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, espera mandar un artículo del impeachment del juicio político al Senado la próxima semana. Eso no se define, pero el presidente sale como el único presidente de los Estados Unidos con dos juicios políticos. Eso jamás había pasado. Había pasado con un presidente antiguo, había pasado con el señor Bill Clinton por el famoso tema de la señora Lewinsky. De Lewinsky, y también pasó con el presidente Nixon, que no llegó a ese escenario porque renunció antes. Exacto. De que avanzara. Y pasó con Trump y ahora pasa con Trump otra vez. Entonces esa es la historia. Hablemos pasando el charco, Nicolás, historias importantes. Mire, pues una imagen que ha recorrido el mundo es la de Mark Rutte, que iba en bicicleta a visitar al rey Guillermo. Estaba hablándole de Países Bajos. Mark Rutte es el primer ministro de Países Bajos y renunció junto a todo el gabinete. ¿Renunciaron por qué? Es que mire lo curioso. Porque resulta que en Holanda, pues en Países Bajos, porque Holanda no es, hay unos subsidios para familias, unos subsidios sobre todo para niños, en donde esos subsidios pues le servían a muchas personas que no solamente de Países Bajos, sino neerlandeses, que es el gentilicio, sino también a inmigrantes a vivir y a tener sustento para sus hijos. Bueno, pues en algún momento dado empezó a pasar que del servicio tributario de Países Bajos empezaron a decirle a los que recibían los subsidios, la mayoría turcos y marroquíes, que qué pena, pero que justificaran los subsidios, porque eso no era así, sino que devolvieran la plata. Bueno, esta bola de nieve generó que cerca de 10.000 familias que habían sido beneficiarias de esos subsidios tuvieran que devolver el dinero, lo que les produjo desempleo, bancarrotas, divorcios, suicidios, bueno, una cantidad de cosas. La cifra dicen que son de 26.000 personas. ¿Y qué pasó? ¿Por qué empezaron a pedir eso? No hubo ningún motivo. simplemente lo que están diciendo en Países Bajos es que claramente fue una actitud discriminatoria del primer ministro y de su gabinete, que hoy no tuvo más que renunciar. María Juliana. Bueno, pues Ivanka Trump y Jared se gastaron unos 25 millones de euros comprándole una propiedad a Julio Iglesias en Indian Creek. ¿Se acuerdan que vimos esa noticia? Esto es un refugio, claro que sí. Que dice el refugio de los millonarios. Esto fue hace un mes más o menos. Obviamente fue mucho antes de todo lo que ha pasado recientemente con el presidente Donald Trump. Y ahora Page Six, el medio que dio la exclusiva de la compra, informa que ya Ivanka, es el apodo que se le da a la pareja, ya tiene la llave de su nueva propiedad, pero no se le dará acceso al club social porque el resto de propietarios alteran entre sí. Pues una fuente conocedora de los entresijos de este lugar, que se llama Indian Creek Country Club, ha dicho al medio que no hace falta que Ivanka y Jared presenten su candidatura al club porque va a ser rechazada. ¿Pero qué culpa tiene Ivanka del papá? Hola, es que de verdad. No, pero Laura. Pues... No, es que... Pues noticias, o sea, con el director ¿qué coreano. ¿Qué culpa tiene Emilio de mí, de lo que soy yo? Nada. Pero ¿saben qué? No, pero ha sido partícipe también de las cosas del papá. Tampoco es que sea tan ajena. ¿Puedo agregar sí, algo? Sí, total. Pero si lo que va a arreglar dura 20 minutos... No, es muy breve, porque también ellos dos están metidos en una polémica, porque a los... Yo creo que no hemos hablado de eso, que a los guardaespaldas... les negaron la entrada a los baños de la casa, ¿no? Y les tocó alquilar unos baños que costaban, ¿sí?, que eran como unos baños de concierto, se hagan de cuenta, que costaba $3,000 el arriendo de los baños, porque ellos no permitían que los guardaespaldas entraran a la casa de ellos a ir al baño. Y se produjo un tierrero por cuenta de eso. Entonces, ahí sí, si tenían alguna esperanza de que los aceptara el club con esta, olvídese, con lo de los baños, menos. Laurita. ¿Pasando el charco? Pues noticias con el director coreano de la película Parásitos, porque ha sido elegido el presidente del jurado internacional del Festival de Cine de Venecia, que este año será su edición número 78. Informaron hoy, ya la organización lo hizo oficial. Este señor... ¡Ídolo! Claro, él dice que el Festival de Cine de Venecia tiene una larga y rica historia y me siento honrado de participar en su maravillosa tradición cinematográfica. Más historia que la que hizo él, ¿para dónde? Así que merecidísimo llevar el título del presidente del Festival de Cine de Venecia este año. Haré paso número 2, por favor, y muchas gracias. Tú, compañero. En los originales, el arepaso. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde. Pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Yo no sé si ustedes recuerdan el logo de Walt Disney Company. Sí. Sí, claro. Lo tienen muy presente, ¿verdad? Sobre todo María Juliana y Laura, por los sendos hijos que tienen, ¿no? Bueno. Digo sí, yo, ¿no? Sí. Oye, es válido, es justo. Hombre, pues es que se me perdió la nota, pero es muy buena. El logo de Disney... Se sugiere que la firma es la que siempre tuvo Walt Disney. Sí, claro. Y es lo cierto, Walt Disney firmaba así. Pero esa D de Disney que tiene hoy en día el logo, que lo va a mandar a María Julia, a Laura Natalia, las dos fotos, para que las mande por nuestro Twitter, pues esa D sí fue montada por el estudio, porque no es la D original de Walt Disney. Toda la demás firma de Walt es igualita, menos la D, porque la D está muy dramatizada. Y esa D fue estrenada en una película. ¿En qué año? no recibo más. Tengo solo cuatro. Laura Hoyos, 1987. Orlando Rivera, 1942. Laura Natalia Franco, 1970. María Juliana Correa, 1989. Y Nicolás Samper, 1939. ¿A quién le importaba el logo de Disney en 1939, Nico? Por eso lo hicieron ese año. Como a nadie le menos importaba, uno para Nicolás Samper. En los originales. La correccional. But I corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected her. Bueno, la respuesta correcta es 1985. Mm-hmm. Chapó para Laura Hoyos. Muy bien. En los originales, chapó. Porque ante los logros, que son muy, muy de vez en cuando, hay que quitarse el sombrero. ¿Cómo va el arepaso, Laurita, por favor? Orlando tiene menos 9 puntos, Laura Natalia y Nicolás están empatados con menos 3 puntos cada uno, María Juliana tiene menos 2 y yo tengo un punto. Yo no me acuerdo del logo anterior de Disney, pues. Yo tampoco, la verdad, no lo tengo en la cabeza. Es que al revés, ¿no? Es que nunca tuvo logo, yo estoy diciendo que al viejo le cambiaron la firma. ¿Y cómo sería la firma? Al comienzo salía Mickey Mouse, punto. Yo decía, o salía solamente el crédito en letras normales Walt Disney y ya. No. ¿Tienes la foto ahí, Jaime? Ya se las mandé a Laura Natalia para que las ponga en Twitter. Ah, bueno. Solamente lo que van a notar, firmaba divino el viejo. Lo único, hoy en día no se llama Walt Disney Company. Antes salía Walt Disney, hoy se llama Disney Plus Disney. Sí. Exacto. Pero solo quiero que miren la D. La D es lo... pues la arreglaron bastante, pero con todos los trazos. Pero la D no tiene nada que ver con la D de Walt Disney. No, es un hombre que se ganó 23 premios Oscar. No, ¿ya los pusiste, Laura Natalia? ¿Cómo estás, Laura Natalia? Calladita. Está poniéndolo. Está concentradita. Entonces, yo les mando la D en el 85 en una película animada que Emilio... yo la tengo en español, pero ni idea qué es. Ah, Laura Natalia, tengo problemas con el wifi. No, se puede ver. Y me hace carita al revés. ¿Quién me lo manda a los originales? Si quieres, mándamela a mí. ¿Pero tienes acceso a los originales? Ah, no, Laura, si me manda la contraseña, la pongo. Laura Hoyos, ¿tienes acceso? No, pero ya lo solucionamos. Yo lo publico, se puso brava. Y lo puso, yo lo publico. Tranquila. No, tranquilos. Yo publico, yo entendí una cosa más fea, pero bueno, yo no digo nada. Bueno. Yo lo publico, yo, bueno, listo, fresca, pero se puso bravo porque le dije a alguien que lo haga. Pero si me dices, mi amor, que tienes problemas con el wifi, me toca pasarlo, ¿no? Pues sí. Bueno, en Estados Unidos, dosis distribuidas 32 millones de dosis, administradas 12. Pero bueno, un país que ya tiene 12 millones de dosis, imagínese. Es que estamos en otro mundo, hermano. Sí. Qué vaina. Bueno, Cubo, ¿pudiste o no, mi amor? Porque si no, me voy es poniendo calentón. Me voy calentando, bueno. Perdón, porque te dicen, no, usted está persiguiendo a la gran Natalia. Usted, bueno, tranquilo. Usted es un viejo verde. Que si habla uno bien, que si habla uno mal. No, sí, alguna cosa. Yo no tengo la culpa de la canción de Toquiño, yo la registré. Muy terrible. Por eso, pero la registré. Qué mala, ¿no? Yo no, es pésima, pero la tenía mi obligación de hacerlo. Se me había olvidado. Qué mala canción. Bueno, pero tenemos así. Pesadillas. Nada, pero es que nuestra labor... Entonces las registro otro programa y eso sí es buenísimo. No, hombre, es que... No, jodas. Eso nunca va a ser bueno en ningún lado. Por eso no, pero no, eso es bueno. Si la registran hoy y se ríen, nada. Hombre, listo, sigamos. ¿Qué hubo, mi amor? ¿Mandaste la cosa de Walt Disney? Laura Natalia Franco. Sí, señor. Ya la tienen ustedes. Eso. Para que vean sobre el tema de la D y los oyentes y nos opinen. Cambiaron la firma de él, pero uno tener esa firma hay que ser muy lindo como ser humano. Ahora, Walt Disney no fue un hombre muy lindo tampoco, ¿no? No sabemos. Tiene unos palmarés. No, es que no importa. Tú tranquila, ahí te va a llegar. Despeguemos. Vamos con música a esta hora. The Real Tuesday con el tema Kicks. Uy, uy, uy. Ay, ay, ay, ay. No, qué coño, eso no está ni bueno. No. Hombre, los de arriba, mucha gente tal vez no la conoce, yo soy fan de ella, me encanta. No sé si se recuerdan a la actriz americana Betty White, es una belleza medieval. Sí, totalmente bella y famosa, yo la amo. Cumple el domingo 99 años. No. Y fantástica. Dijo a Entertainment Tonight: a mí me da pena con ustedes, pero yo lo único que voy a hacer ese día es celebrar. A mí me importa un carajo. Voy a pegarme una rasca que no tengo cómo expresarlo. Opinión de Betty White, además de una cara bella. Y es muy divertida, sí, ¿no, Laura? Es fantástica. En La Propuesta, por ejemplo, hace un papel fantástico. La Propuesta. No sé si la recuerdan. ¿Cuál es en La Propuesta? La Propuesta, esto es una... Con Sandra Bullock. Y con Ryan Reynolds. Ryan Reynolds, ¿no? Que está haciendo como un ritual en la selva. La abuela. Y la abuela esa de... no es la, y esa no es la, okay. Esa no es la película donde sale el hombre ese que después se casó con la divinidad esta de... no me acuerdo cómo se llama. No, creo que es otra película. ¿Cómo se llama el man que hizo una película de terror con la mujer que es una divinidad? The Girl from the Train es la chica, pero no me acuerdo ahorita. La chica del tren, que es divina. Sí. La que hizo de Mary Poppins, que los hijos le dicen que es una... Sí, claro. Pero ahí no sale el esposo en un ascensor y se pierde, ¿o es en otra película? Es que yo ando más perdido. No, es en otra película. Emily Blunt, hablas tú. Uy, a mí que no me presenten a Emily Blunt. Es lo único que yo pido. Porque me muero de amor por esa mujer. No es perfecta, pero es de una sensualidad impresionante. Me fascina. Y los hijos le dijeron: mami, ¿te puedo pedir un favor? Deja de estar cantando como Mary Poppins. Mary Poppins solo hay una. Sí. Se llama Julie Andrews, ¿oíste? Ah, ser tan irrespetuosa. Le dijeron en la cara a los niños. Igualada. O sea, es igualada. La pero está bien, me gustan esos niños. No, a mí también. Tú cantas como un cuero. No, no vuelvas a ser... O sea, respeta a Mary Poppins, la de verdad, mami. ¿Y el esposo cómo es que se llama? Es que el tipo me encanta. John Krasinski. Me encanta. Él sale en una película y se entra a un ascensor y se esconde por una pareja que está haciendo cosas indebidas. Si esta no es, esa de Proposal es un palo. Claro, tremendo. No es. ¿Cuál es esa? De Meryl Streep. Que el diablo viste a Prada. Enamorándome de mi ex. No, It's Complicated. Esa es un palo tremendo. Bueno, listo. Los de arriba, Betty White, 99 años y su pastel es una botella de ginebra. Muchas gracias. Bueno, déjela. El domingo le escribiremos, Laura, escribe de parte nuestra, porfis, desde Colombia. Te lo ruego. Bello, o Laura Natalia, escríbele a Betty White. Búscala y verás, y le dices: Betty White, tenemos un programa en Colombia, te amamos. Felices 99 y celebra con mucha ginebra. Eso es todo. Listo. Nico, ¿los de arriba o los de abajo? Picones. Uy, los de abajo, porque Ángel Cabrera, usted lo recuerda, el golfista. Claro que argentino. Sí. Argentino. Ganador del US Open en el año de 2007. Bueno, una institución, yo creo que con bueno, él es el más importante, diría yo, de los golfistas. Pero Angelito además es una belleza de ser humano, o sea, es un tipo... Bueno, pues usted lo ve jugar y dice, yo no necesito nada más. ¿Qué le pasó al brother? Le cuento que ahí hay que empezar a modificar ciertas cosas. También ganó el Masters de Augusta en el 2009, junto con Roberto Vicenzo Sorrenti, son los más grandes exponentes del golf en Argentina. Bueno, el hombre tenía búsqueda de la Interpol por violencia de género a tres mujeres. No me diga. Sí. No me diga, no sabía. No, ya te caíste conmigo, Angelito. Imagínese, lo detuvieron, 51 años. ¿Pero él no vive en Estados Unidos o en Argentina? No, en Río de Janeiro. Lo detuvo la Interpol. El hombre tiene cargos por violencia de género contra tres mujeres pues que hicieron la denuncia, por supuesto, y llevaban buscándolo hace rato. Ángel Cabrera, que de acuerdo a lo que no es una justificación un poco, porque lo hablaba hoy con Sebastián Heredia, que es un hombre que sabe mucho de golf, y decía, es que él tuvo una infancia muy atribulada, su padre era un maltratador, pero pues conspicuo, frente a su mujer, a su madre, y Ángel Cabrera tuvo que presenciar muchas veces esos maltratos hasta antes de que se separaran. Pues la noticia, y por eso abajo, es que Ángel Cabrera fue detenido por la Interpol a partir de las denuncias de tres mujeres por violencia de género. María Juliana, ¿los de arriba o los de abajo? Los de arriba. Y muy, muy picón. Hemos estado hablando toda esta semana acerca del tema de WhatsApp y WhatsApp hoy sacó una comunicación que, dada toda la desinformación que hay alrededor del tema de las políticas de privacidad, va a aplazar la fecha hasta la cual las personas tienen la obligación de aceptar estos términos, que era el 8 de febrero y ahora ya será el 15 de mayo. Esto con el fin de que las personas no se sigan saliendo de WhatsApp para buscar otras aplicaciones, sino que tengan tiempo de informarse bien acerca de lo que está sucediendo. Con respecto a las personas que ya aceptaron las nuevas políticas de privacidad, pues simplemente ya aceptaron y ya no tienen que volverlo a aceptar. Y las personas que no lo han hecho tienen hasta el 15 de mayo para hacerlo. En cuanto a si es obligatorio o no aceptar, todavía WhatsApp no ha dicho que no sea obligatorio aceptarlo, así que se presume que sigue siendo obligatorio y que si no se acepta, el 15 de mayo tendrán que dejar de utilizar la aplicación. Un poquito atembados, como dice Nicolás. Es que ¿para qué ponen pelotudeces, no, Nico? Estoy de acuerdo, o sea, qué pendejada. Les tocó, como se dice vulgarmente, mamarse de la vaina. A mí nunca me llegó nada. Yo les digo, yo sigo ahí. Y si me van a escrutinear la intimidad mía, que la miren, ahí no hay nada, mijo. Nada. No, pero eso no va tranquilo a pasar. Tranquilo. Que la publiquen. Pero yo irme, cambiarme de plataforma, si ya sé manejar WhatsApp después de 100 años, mal. Imagínense ahora entrar a Telegram. Bueno, Laura. Simplemente aplazaron el día. ¿Las de arriba o los de abajo, Laurita? Pues por favor, arriba, más picadito que María Juliana. Súper picón. Arriba está Apple Studios porque va a producir Kid Bag, que es esta ambiciosa película sobre Napoleón Bonaparte. ¡Ay! Y va a reunir a nada más y nada menos que al director Ridley Scott con Joaquín Phoenix, después de que ellos tuvieran esta exitosa colaboración en Gladiador en el año 2000. Es correcto. Gladiator. Ya Ridley Scott dijo al portal Deadline que Napoleón es un hombre por el que siempre ha sentido fascinación, así que va a estar muy feliz de realizar este proyecto sobre Aunque su vida. Nosotros sabemos que la frase original es de Enrique París Sarmiento, la historia se la da a Napoleón Bonaparte. Que yo no lo veo tan cierto. Yo tampoco, pero Nico, ¿me recuerda la frase? Claro, no llore, como llore como mujer, que no pudo defender como hombre. Llore como mujer, lo que no supo defender como hombre. Esa frase me la decía a mí Enrique París Sarmiento, que pienso que el Turco París es el creador de esa frase. Eso no es de Napoleón Bonaparte. No, yo tampoco creo lo mismo. Bueno, entonces ya una vez que hacemos esto, le damos tweets a la pregunta, Niki. Mire, la pregunta del día de hoy en los originales es la siguiente. ¿Cuál es la deuda sí o sí que tienes que matar este año antes de que te mate a ti? Jaime, hombre, la canción que pusiste tiene algo maligno que me borró quién era Toquiño. 5-8. André, Dolores O'Riordan tocó como solista en Bogotá el 30 de agosto de 2007 en el Downtown Majestic. ¿Alguien de ustedes estuvo allí? No, yo no. No. Pero es una buena nota de André. Buen cuento, sí. Datos económicos de John Torres Jiménez. El dólar bajó 3 pesitos. El Dow Jones bajó 107.7. El Nasdaq 114. Standard & Poor's 527. El oro 1827. Y el Brent bajó $2. Y ahí vamos. Entonces vamos con un poquito de música, ¿les parece? El último repaso es doble y es de una genialidad. ¿Doble? Cortesía de Mauricio Amado, World Culture Lab, doble. Es que necesito que fácil, Nicolás hoy quede de primero, ¿ok? Gracias. Bueno, bueno. No, pero es que me toca hablar de frente porque si no empieza vendido, no sé qué, listo, yo acepto. I Wish, super canción número uno, Hot 100 de Billboard, con el máster, el maestro Stevie Wonder, de larga duración, Songs in the Key of Life, Stevie Wonder, música de Emilio Sánchez, todos los días en los originales. Los originales en Technicolor. Y también en blanco y negro. Hay un director afroamericano muy importante en Estados Unidos que no es el tipo de películas que me gustan, pero es muy famoso en su país, especialmente en la audiencia afroamericana. Y Laurita lo va a reconocer. Tyler Perry. Sí, señor. Siempre saca muchas, muchas películas. Todas las películas que sacan son igual y de malas. Y todos tienen su nombre, ¿no? O sea, es como... Sí, Tyler Perry's I Love You. Tyler Perry's The Exacto, Suicide. Es correcto. Y todas son unos thrillers que uno sabe que van a acabar todas. Es un perfecto petardo. Bueno, bueno. Pero sí tiene mucha acogida, es correcto, porque saca película y le va bien. Sí, le va bien. No es un tipo de 500 millones por película, pero de 100 en cada película, el tipo tiene mucha plata. Pues se mantiene. Pues ese director ha sido honrado con el Jean Herschel Humanitarian Award, que es el premio humanitario que entregan la Academia del Premio Oscar. Y decidieron dárselo porque parece que este tipo ha tenido una generosidad inmensa y ha sido testigo de la pandemia. Y es la primera vez que una organización de estas, como la de él, recibe este premio. Felicitaciones a Tyler, pero por favor no entregues tanta plata. Haz buenas películas, ¿oíste, Tyler? Eres muy cansón. Pero no, es que no aguanto eso, porque es que uno no puede poner en las películas Tyler Perry's Life of Nicholas Samper. No, la vida de Nicholas Samper, sin decir quién la hizo. Claro, ¿sí pero no? Bueno, sí, pues, pero si él no se hace barra, dígame quién le hace. Pero es que no sea tan, como no sea en tan todas, Nico. Autocobero. O en, sea, todas, ¿en todas Tyler Perry's? Sí, Tyler Perry, The Freshman. No, Tyler Perry, por ejemplo, acá tengo una House of Pain. Sí. Y tú haces lo mismo, una chica que se enamora de un tipo y empieza a besárselo y se le entrega y al otro, a la media hora el tipo la quiere matar a cuchillo. Eso es, todas las películas son iguales. Todos son iguales, así sea la vida es del que sea. Es un desastre, director. Pero viene la acogida, ¿no? O sea, todas las películas son... Todas las películas son hechas solamente con personal afroamericano en actuación, escritura, dirección y en la parte técnica. Y eso tiene una acogida brutal. Laurita, séptimo arte o televisión, por favor. Bueno, con el actor Armie Hammer, que no la está pasando muy bien estos días. Y es que, bueno, yo no sé si ustedes se acuerdan, él hizo parte de la película Call Me By Your Name, que acá la recordamos muchísimo, el Durazno, con Timothée Chalamet. Bueno. Yo prefiero recordarlo en películas como La Red Social, donde hacía el papel de los gemelos, me parece mucho mejor yo recordarlo, prefiero recordarlo así, con la foto que se hizo Katy con él en una gala del Oscar en la... Por ¿te acuerdas? Supuesto. Yo te la mandé. Claro que sí. Bueno, el tipo es guapísimo, pero grandulón, no le mide está como 1.98, ¿no? Sí, no, el tipo es un churro impresionante. Pero resulta que en los últimos días pues han salido una cantidad de mensajes que supuestamente él ha intercambiado con otras mujeres a través de WhatsApp y por los que ahora lo califican como un caníbal. Están diciendo que es el Hannibal Lecter de Hollywood, o sea, el verdadero Hannibal Lecter, porque pero, pues la verdad los mensajes que intercambia con estas mujeres sí son como de ese tipo, como la canción que escuchamos de Toquinho realmente. O sea, él podría protagonizar el video, entonces. Pero él es caníbal en ese sentido, o caníbal de comer carne humana. Pues es que en los supuestos mensajes que intercambia con estas mujeres, pues él dice que en alguna oportunidad le sacó el corazón a un ¿qué? Caliente, a un animal y lo comió, se lo comió. Entonces, pues todo esto mezclado con tinte sexual, no es, por supuesto. Eso no es caníbal. Pero eso no es canibalismo. Los caníbales comen no, humanos. Eso es anticuchos. Claro, canibalismo era lo que quería hacer con la eso chica. Eso es un asqueroso. ¿Con quién? Con la chica con la que intercambiaba los mensajes, que de hecho se han sumado muchas otras mujeres a decir, oiga, sí, este tipo no ha tenido como los mejores comportamientos. La esposa también dice en fuentes cercanas, eso me parece que también ya es meterle leña al fuego, sí, de que acuerdo. La exesposa, de la cual se separó hace muy poco, pues dijo que él era prácticamente un monstruo. Eso sí me parece más rumor y lo que les digo, meterle leña al fuego, pero... Cuando uno pierde, se va tranquilo, ¿sí o no, Nico? Claro, total. Chao, te vi, listo. Un paso al lado y adiós. Claro, pero una de las consecuencias, digamos que él después salió a desmentir todo, dijo, bueno, voy a decir que pues esto no es cierto, pero realmente me parece una completa estupidez que estén diciendo que soy un caníbal, pero bueno, es falso. Acá estoy para decirles qué es eso. Pero esto ha trascendido al punto... Sí, claro, al punto que ya no va a ser parte de una película que tenía planeada con Jennifer López, Shotgun Wedding se llamaba. Pero menos mal no la hizo porque el rodaje tiene esa fama de caníbal, pues holocausto caníbal. Ahí llega con los cubiertos y con un... Y con claro, un dedo, o sea, ahí llega con... Ahí había carne, pero... Menos mal lo cancelaron siquiera. Se salvó Jennifer López. Gracias a Dios. No hay saciedad ahí, o sea, el tipo no tiene como... O sea, pues sí, iba a viajar ya a República Dominicana, encontrarse con Jennifer López y hacer esta película, pero le tocó retirarse. No, pero ¿qué tal la salvada de Jenny? Toda la presión mediática. El tipo ya con sus cubiertos de lujo, ¿no? Claro, Cristofle, pero de lujo. Le llamó la atención. ¿Y qué es lo que...? Y lleva una botella... Cuchillo japonés de sushi, ¿no? Y una botella de... ¿Qué licor es el que toma Hannibal Lecter? Una botella de Chianti. Chianti. Eso. Sí, claro, Jennifer López le puso vino tinto italiano. Ella llega, allá llega a República Dominicana. Acuérdate cómo hacía Hannibal Lecter. And a bottle of Chianti. Lleno de bolsa Ziploc. No, claro, con razón. Suspendieron esa vaina. Bueno. Vamos con música How Long, que fue el primer sencillo de Charlie Puth de su álbum Voice Notes del 18 y fue en el 17 número 9 en Inglaterra. Este es un arepazo doble. A ver. Mucho acierto a todos. El libro se llamó Operación Sinatra de Diego Mancusi y Sebastián Gran. Frank Sinatra ya había estado en Sudamérica. Había cantado en Brasil en el Estadio Maracaná el 27 de enero de 1980 con el récord de la historia en un solo concierto en un estadio. 175.000 personas. Hubo muchas ofertas y competidores para decidir quién llevaba a Sinatra a la tierra de Nico, a Buenos Aires. Finalmente, en febrero del 81, Ricardo Finkel y un artista, un cantante, su abogado y un equipo de televisión viajaron a Estados Unidos para firmar el contrato que ganaron. Recordemos segundos de Frank Sinatra en Buenos Aires. El sonido no es muy bueno, pero algo es bueno. Acá. Suele, brother. Perdón. Thank you. cortesía de no sé qué piratería. Gracias. Mucha atención a todos, muchachos. ¡Uah! Nico, haga uno. ¡Ah! ¡Bah! Eso, pero más fuerte, brother, por favor. Te va a vomitar. Hasta que no cante Sinatra, yo me quedo aquí, pero como una estampilla, como una postal. Como un pachá. Monte sí, Fuji. Mucho saxofón. Finalmente supieron que era un pachá por cuenta mío. Turco, ¿no? Santa Claus nació en Turquía, ¿no? Claro, sí. el turco. El turco Santa. Turco París nació en Turquía. En Turquía, Quindío. Bueno. No sé qué canción escogieron, pero yo no oigo al señor cantar. Sí, pues que se lo puedo, día, se lo puedo hacer yo. Yo creo que no va a cantar. No, no, oye. No, claro que canta. Ya se va a acabar. No, dura 10 minutos. Yo creo que van a cantar en los Beatles, Nico. Sí, yo no sé. No sé Jonathan y Emilio en qué están pensando. Fue una canción famosa de Sinatra. Porque es el Let It Be, ¿o no? Sí, claro. Let It Be de los Beatles. No, si fuera claro, María Juliana, él no estaría preguntando. Tranquilo. Él sabe. Bueno, ahora sí. Empieza a cantar, muchacho. ¡Ah! Que cante, porque si no, entonces, ¿para qué estamos haciendo un programa eso, de radio? Empezó. ¡Eso! El hombre, el que salga lo descompone. Déjelo, él sale. Tengo la foto del tipo de tacones. Tacón cubano, Frankie. Smoking de terciopelo negro. Ah, tremendo, Frankie. Hasta que no cante yo aquí, tranquilo, yo no tengo afán. Sinatra firmó en un concierto en que recaudarían más de 2 millones de dólares, pero él recibía fijo 1.650.000 dólares por adelantado, más el 80% del merchandising. Por otro lado, el socio, el cantante que lo llevó, recibiría el 20% restante, que entre taquilla y publicidad él esperaba que se iba a ganar otros 2 millones de dólares. Sigamos. Nunca cantó. Vale. Sin embargo, el peso argentino se devaluó y triplicó su valor. Pasó de 2.200 a 7.000 en 6 meses. No, es que por lo que los pesos necesarios para comprar dólares se triplicaron para este cantante, que era el único inversión. El cantante había pensado en 2 escenarios y 4 noches, el Sheraton y el segundo el Luna Park. Eso terminó en la quiebra absoluta del cantante, que nunca se pudo recuperar. Sinatra recogió su plata e hizo dos presentaciones. Una en el Luna Park de Buenos Aires, año 1981, y otra en la música, en el Festival de Música Popular Argentina. Que no estaba para boxeo en Luna Park realmente, ¿no? Siempre. Toda la vida era boxeo en Luna Park. No tenía ni idea. Sí, Buchari Corrientes es la dirección. No, era un coliseo como el Campín, era la misma vaina. Ahí dice que es Maradona, en el Luna Park. Nada que ver con la nota. No, para hablar del Luna Park. Son datos, contexto. Son datos. Pero nada que cante el viejo. Pero el tipo no canta. No canto. Pues con razón. Pero está buena. Al Tito Finke, el hombre. Yo no tengo afán. Ahí salió el brother. Oigan. Él estuvo casado con Ava Gardner, ¿no? Claro. Mia Farrow. Nancy Sinatra. Su buen novio de Marilyn Monroe. Sí. Eso sacaba una carta y decía: quiero esto. Dámelo, ah, sí, dámelo tres también. Cuartos, medio. Pinta muy brava, una clase muy brava el viejo. Malos amigos, ¿no? De la historia. ¿Ah? Malos amigos, ¿no? Los Yancana y todo ese combo. No importa, eso es lo que lo hace bueno. Fly me to the moon. Let me play up there with those stars. Let me see voz, what life is like on Jupiter. En los discos solo hacía única toma, como Gustavo Niño Mendoza. Claro. De otro nivel, ¿no? Llegaba a grabar y decía, cantaba y decía, listo, y se paraba y se iba. Nos vemos mañana para la siguiente canción. Chao. Bueno, la pregunta es la siguiente. Fly me to the moon. La pregunta es la siguiente. ¿Cuánto costaba la boleta? ¿Cuánto costó la boleta más cara en dólares en el Luna Park de Buenos Aires para ver a Sinatra? No ponga musiquita del arepaso fresco. Ya estoy. ¿Qué año fue? ¿En el 80 y pico? 81. En dólares. En ese momento, ¿no? Listo, ya se acabó. 5 segundos. 4 segundos. 3 segundos. 2 segundos. Se fue. Orlando, $50. Ah, yo me fui lejos. 500. Laura Hoyos, 700. Laura Natalia Franco, 135. Y Nicolás Samper, $1,000. Yo soy muy delicado con las cifras cuando son. Ay, Nico, nos salvaste. Chapó para Laura Natalia Franco, sin música del Chapó. Súbele. $50. Laura Natalia dijo 135. Menos uno para Nicolás Samper, sin música. Dijo $1,000. Cobraron $140. ¿Ustedes saben cuánto cobró Sinatra, cuánto cobraron por Sinatra en el Festival Popular de Música Argentina, donde cantó con Facundo Cabral, Osvaldo Pugliese, Fito Páez, Cuchi Leguizamón y Luis Alberto Spinetta? $4. ¿Cómo? $4. Pregunta número 2. ¿Cómo se llama el cantante que se quebró como empresario llevando a Frank Sinatra? Cantante argentino muy famoso de la época. No hay música. Aquí estoy calculando. Ya se acabó. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Menos 2 para Laura Natalia. Tarde, lo siento, Laura Natalia. Miraste mucho el internet y no te funcionó. María Juliana, menos 2 también. ¿Por qué? No contestaste. Claro que contesté. Le escribiste a Jaime, al entrenador. Jaime Sánchez Cristo. Sandro. Orlando Palito Ortega, Nicolás Samper Palito Ortega, Laura Hoyos no contestó. Perdón, menos dos es para Laura Hoyos y para Laura Natalia Frank. Y más uno para Orlando Rivera y Nicolás Samper es Palito Ortega. ¿Cómo va a darle paso, Laura? Ojo que no se den tumbar de Laura. Ojo. No, ahí vamos. Orlando tiene menos 7 puntos. Laura Natalia tiene menos 4 puntos. Nico y María Juliana tienen menos 2 puntos y yo tengo menos 1 punto. Pero Nico Coco menos 2 y le di 2 puntos. Sí, pero estaba en menos 4. ¿Y tú cuánto tienes? Menos 1. Yo le dije que hoy terminaba esto bien, ¿oyó? Bueno, ahí vamos. Bueno, entonces, Palito Ortega ha pensado en 4 en 2 escenarios, 4 presentaciones, Sheraton, donde era con cena con champaña para empresarios, el segundo de Luna Park. Eso fue la quiebra total para Palito, que en un comienzo quería cobrar $1,000 por boleto en el Sheraton, pero nadie los quiso pagar por la devaluación. Además que la noche de la presentación en Luna Park, el concierto de Sinatra compitió con el Festival de Música Popular, Sinatra no canta en música popular, discúlpenme. En donde participaron estos manes. Claro, era más barato. Eran $140 en el Luna Park y $4 en el Festival de los Argentinos. Por lo cual Palito se quebró, lo cual me alegra muchísimo para Palito. En el Sheraton, Palito decidió que la boleta costara 500, vendió 250 y se volvió a quebrar. Pero su competencia fue terrible. Pero es que Palito no merece nada. Voy a oír una canción, ya le puedes bajar a Sinatra, en homenaje a Orlando Rivera. Pues porque yo creo que solo una persona en el mundo le gusta esta canción. Palito, hombre. Palito Ortega es de lo más gobernador en algún momento. Ordinario que tuvo la música argentina en mi concepto de la plancha. A algunos les gustará, a mí no me gustaba. ¿Qué canción vamos a oír? Jonathan, por favor, que yo sé que Orlando tiene algún aporte. ¿Cómo se llama la canción? Uno de esos clásicos que yo sé que a Orlando le debe fascinar, que se llama Prometimos No Llorar. Orlando, ¿qué recuerdos tienes de esa canción? Ah, tremenda canción, tremenda canción. Esta sí es para dedicarla a doña Josefina, que la escuche. Eso. Ella sí que debe saber de esto. Claro. Ella no es tan ordinaria. Por favor, lo aseguro, la ponemos al aire y le aseguro, no le quiero decir lo que ella va a decir. Una cosa es, yo conozco la canción, pero yo nunca la oiría solo. Usted sí, ¿verdad? En un despecho, eso es cortavenas. En un despecho es bravo. ¿Cuál despecho eso? Oiga otra vaina. Pero por favor, escuchemos la letra y verá el despecho. Eso es para cortarse las venas. Escuchemos la canción para ver de qué se trata la mala canción música. Canción del 71 o 72, si no estoy mal. Vamos con Palito Ortega. Yo no digo más. Es lo que yo pienso. Oigan, esta gemidera, ¿no? Es el laúd. Óigame la gemidera. Frank Sinatra lo quebró. Con eso les digo todo. Ahora, Nicolás, ¿su mamá le ponía esta canción a usted? ¿Usted considera que su mamá tiene otros valores? No, es que mi mamá ahorita me acaba de mandar un mensaje diciéndome, claro, usted alguna vez, yo oí esa canción y alguna vez usted me trajo de Buenos Aires la colección de Palito Ortega y ahí está. Yo no estoy criticando a Palito. Estoy criticando esta canción. A mí no me gusta. O sea, pero es que doña Josefina, pero el hecho de que no le guste a uno no quiere decir que a los demás no. Doña Josefina tiene estoy mucho. Estoy diciendo gusto. Lo que yo pienso. Mucho yo gusto, estoy, doña Josefina. Yo veo que usted está que llora ahí. Ahorita cogí a Patricia. No, terrible. Claro que sí. Eso es un ícono del despecho. Si eso es un ícono del despecho, Nico, yo me paro. Despecho. O sea, tranquilízate. Como, sí, exacto. Eso es un ícono como... Del despecho, claro que sí. Ahora, lo que pasa es que Palito Ortega solamente tuvo 3 canciones así mal contadas. Lo único que supo hacer fue esto, Despeinada y La Felicidad. Esto fue todo la lo que Felicidad, hizo. Sí, señor. ¿Cuál era más desentonado? ¿Enrique Guzmán o Palito Ortega, Orlando? Quique. Yo creo que Enrique Guzmán era... Sí. Ese era el rey del desentone. Ese era. Bueno, pero Palito se pudo recuperar después de esa quiebra en el 81, no creo. Es que yo no creo, ahí lo que el alivio de él fue ser el gobernador de Tucumán, de la donde era oriundo él. Sí, él se lanzó de gobernador y ganó, como en el 90, puede ser, o 92, algo así. Ahora, Palito tuvo mucha plata porque yo no recuerdo muchos éxitos de Palo. Es que lo que les digo, él tuvo esos tres éxitos así grandes. Él fue también, perteneció al famoso Club del Clan en ese momento. Claro. Pero ¿quién es más rudimentario? ¿Él o King Clave cuando llama y el niño ya tiene 10 años? ¡King Clave! Escuchémosla, Jaime, escuchémosla. No, comparamos. Esto no es como dice Nico un sainete, esto es un programa de radio. ¿Quién habla? ¿Tu mamá está? No, ella no está, pero estoy yo. Ay, déjame oír tu voz. Y Alfredo le dice, adiós, hijo. Y él dice, adiós, papá. Ay, sí, esa canción cursilería. Es... Uy, no. Es Frondia. Pero este es igual, esta no canta el man. Claro, pero es una letanía. Cosa que no tiene nada que ver con el mundo. Pero yo considero que él sí se debió quebrar por después de oír esta canción. Él merecía un poco su suerte, Orlando, ¿sabes? Yo creo que ese llanto se lo grabaron después de quebrar por Sinatra. Ese pues llanto es... No, es una... El tipo se soñó que se quebraba y estaba llorando 10 años antes. Bueno, Laurita, otra vez, ¿cómo va el arepaso? Y no nos tumbes, por favor, que estamos cansados de tu jueguito de números. Cuiden sus números, muchachos, que ya no tiene compasión. ¿Qué tal, de verdad? El que mande la respuesta tarde, menos 2. Laura Natalia tiene menos 4 puntos. Nico y María Juliana están empatados con menos 2 puntos cada uno y yo tengo menos 1. Todos yo cuando tenía menos 2. No, se te castigó bastante. Ahorita, cuando lo contesté. Todos contestamos 7, 5 y 4. Bueno, voy a terminar el programa preguntándole a Nico, ¿cuál fue el mejor tweet de la semana sin premio? Porque Orlando no fue capaz de conseguirlo. No, es que todo está arrancando hasta ahora. Mire. No. Usted permita que yo levante al muchacho y usted intente pasar derecho. ¿Eh? Le sepas. No, por eso, pero eso es de franceses. Yo no le jalo a eso. Mire. Según esta primera, ese fue el tema del día, según el que ganó del jueves, según esta primera quincena, ¿cómo crees que pinta el 2021? Y Juan Camilo Orozco es nuestro ganador moral, que dijo, el panorama se ve más oscuro que la estrella sin brillo de la cónyuge de Papi Cárdenas. Saludos para todos, en especial y mi faro Lucía, el sátiro Nicolás Samper. Porque Ana Lucía Domínguez es protagonista de nuestro programa, la vamos a entrevistar y vamos a entrevistar a Papi Cárdenas también, a uno por programa. No, un chat con los oyentes. Que nosotros a esa pareja le debemos un pocotón de rating, brother. Pero un montón. Hay que agradecerles por esa amabilidad. Bueno, así llegamos al final de Les Originaux. Los originales. En francés, l'original y les originaux. Como l'hôpital y l'hôpital. Sí. ¿Ah? Le général, le généró. ¿Ah? Le generó. Es que es muy complicado. Alcanzamos con una canción. Es que Jonathan me lleva hasta el límite, lo cual lo hace bien. Bueno, vamos a terminar con algo bien movidito para un día como hoy. En un día como hoy. No pasó absolutamente nada. Terminemos entonces con esto que dice Casey and the Sunshine Band, el número uno en el año 75, Billboard Cashbox Record World, y el tema Get Down to That Baby. Perdón, es que bueno. Se me pegó un chicle en los dientes. Gracias. Dele.